¿Cuánto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Esto es el segmento Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Y en este momento queremos hablar sobre un tema importante. Muchas veces esto de la iniciación sexual de los adolescentes, varones sobre todo, es todo un mito. Todo un mito. Es decir, ¿cómo es que se inician sexualmente? Muchos padres, sobre todo aquellos machistas, dicen o piensan o sostienen que sus hijos deben iniciarse sexualmente en un prostíbulo. Así es como hacen. Muchos, seguramente los oyentes de Radio Net Unasam, estarán pensando o sabrán de algunos vecinos, quizás ellos mismos han sido víctimas de esta iniciación sexual en los prostíbulos o de alguna otra manera. Conozco o sé, en todo caso, o he escuchado de algunos casos en los que los padres han hecho su iniciación, han hecho que sus hijos se inicien sexualmente con la empleada, lo cual representa un delito gravísimo. Escuchemos este audio con la doctora Miralles. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas y amigos, en el anterior consultorio hablamos de esa pésima costumbre de llevar a los chicos varones a iniciarse sexualmente en un prostíbulo. Pero recibí varias llamadas y también recibí un mensaje de voz por el celular. ¿Quieren escuchar? A mí no me llevaron a ningún prostíbulo. Nosotros lo que hicimos fue contratar entre varios amigos del colegio a una puta. Así nos salía más barato. Y le trajimos después a la casa porque mis padres estaban fuera. ¿Qué le parece? Eso digo yo. ¿Qué les parece a ustedes que están escuchando? Estos chicos, en vez de ir al prostíbulo, trajeron el prostíbulo a la casa. ¿Pero qué dicen ustedes? Veamos una primera llamada. ¿Aló? ¿Aló, doctora? Sí, dígame. Pues verá, mira, a mí me parece que da igual aquí o allá. El problema siempre será el mismo. ¿Y cuál es el problema, según usted, de que los chicos se inicien sexualmente con una mujer prostituida? El problema, doctora, son las enfermedades que pueden agarrar allí, ¿eh? Ajá. Las venerias que le dicen. Claro. Si la sífilis, que si la gonorrea. Imagínese si esa mujer tiene sida. Todos los chicos se contagiaban. Y tiene usted toda la razón. Pero un chico que esté escuchando puede decir, no hay problema. Yo me pongo un condón y listo. Ningún peligro. Tenemos más llamadas. ¿Aló? Sí. El peligro es que no se lo ponen, doctora. Ah. La mitad de los chicos que tienen sexo no se protegen. Y menos la primera vez. Eso es verdad, amiga. Se les olvida o les da timidez de ir a comprar condones. Y lo peor, mi amiga, no es que puedan agarrar una enfermedad en el cuerpo, no. Lo peor es que siempre atrapan una enfermedad en el espíritu. ¿Sabe cuál es? Esa sí no me la sé, doctora. ¿Cuál? Que cuando un muchacho se inicia en el prostíbulo, ese chico hace una grave separación entre sexo y amor. El chico compra sexo como a quien compra una gaseosa. Ahí no hay amor, sino dinero. Claro, porque una prostituta cobra por lo que hace. Una prostituta... No. Diga mejor una mujer prostituida. Porque esas mujeres son víctimas de uno de los negocios más perversos del mundo. La mayoría son mujeres pobres que necesitan alimentar a sus hijos. He oído que ahora las llaman trabajadoras sexuales. ¡Ah! Esclavas sexuales sería mejor. No, mi amiga. La prostitución no es ningún trabajo. Es la expresión máxima del machismo. ¿Más llamadas? ¿Aló? Yo no sé de qué será expresión la prostitución ni de qué machismo habla usted. Con mi hijo resolví de una forma más fácil. ¿Y resolvió qué, señor? Para que se inicie en el sexo, para que se haga un hombrecito. Ah, entonces cuénteme, ¿cómo hizo usted, si puede saberse? Muy sencillo. En casa tengo una empleadita. Yo metí a mi hijo en su cuarto y listo. Pero, ¿de qué me está hablando usted, señor? Bueno, doctora, usted sabe. Esas indias no sirven para otra cosa y yo... Señor mío, usted me está hablando de un delito, de una violación. ¿Cuál violación, doctora? ¿Cuál violación? Esa india era empleada mía. Yo le estaba pagando. No. Usted me disculpa, señor, pero yo voy a anotar ahora mismo su teléfono para hacer la denuncia correspondiente. Usted y su hijo han cometido un delito grave contra esa trabajadora del hogar. Y... ¿aló? ¿Aló? Colgaste, ¿verdad? Sin vergüenza. Pero esto es el colmo. Iniciar sexualmente a su hijo violando a la empleada. Pero eso no puede ser. Esto no se queda así. Yo voy a averiguar de qué teléfono llamó este sinvergüenza y lo voy a denunciar. En fin, amigas y amigos, creo que vamos a tener que seguir hablando de estos temas, porque acá hay mucha tela que cortar. Hasta la próxima. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Y 8 de la mañana con 42 minutos. ¿Qué les ha parecido, ah? La doctora Miralles, ¿qué les ha parecido, ah? Iniciar sexualmente a su hijo con la empleada, ¿ah? Y todavía dice que no sirven para otra cosa. Bueno, esto por supuesto es un audio dramatizado, pero ocurre que estos hechos sí pasan en la vida real. Sí pasan. Hay muchos casos que se dan actualmente todavía. Contratan a las empleadas chiquillas, sobre todo, y pues son trabajadoras del hogar y todo. Y cuando tienen el hombre, los estúpidos, tienen hijos en edad sexual, como los llaman, es decir, 14, 15, 16 años, los inician sexualmente con la empleada. Los meten. Eso es violación, obviamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos. Y si usted, amable oyente, conoce algún caso similar, denuncie, no se quede callado. Con voz fuerte. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más, llega Vida Ideal. De la mañana con 44 minutos. Este es el segmento Vida Ideal y a continuación pues vamos a hablar sobre un producto que es el patito feo de todos los productos de la chacra. Tiene mala reputación el ajo. ¿Cuántos de nosotros no hemos comido alguna vez alguna comida en exceso de ajo? Pero el ajo es bueno. Mala reputación porque pues despide en la persona que ingiere este alimento un olor pues insoportable, ¿verdad? Pero tiene muchas, muchas buenas propiedades curativas, grandes propiedades. Escuchemos el siguiente audio. Aliento a diablo, el ajo. Era una noche oscura. El viento silbaba y los lobos aullaban en una sinfonía tenebrosa. Aurora no dormía. Rezaba y miraba con ansiedad las ristras de ajos que colgaban del dosel de su antigua cama. En las películas de terror, el ajo es uno de los protagonistas principales. Dientes de ajos alrededor del cuello. Así se alejará ese hijo del demonio. Va de retro, Satanás. Desde la antigüedad existe la creencia que el ajo espanta a los chupadores de sangre y les impide entrar a las casas. También lo consideraban amuleto contra todo mal y una maravillosa planta medicinal. El ajo apareció en la helada Siberia hace unos 3.000 años. De ahí fue llevado a Egipto por las tribus nómadas. Los faraones alimentaban con ajos a los esclavos que construyeron las pirámides para conservarlos fuertes. Un papiro egipcio del siglo XV a.C. incluye 22 fórmulas con ajos contra enfermedades del corazón, de la cabeza, mordeduras y tumores. Una leyenda palestina relata que el árbol de la vida se originó en el Edén, de una planta de ajos. Para los romanos era un poderoso afrodisíaco y lo consumían en grandes cantidades. Te lo juro, Popea, que esta noche será inolvidable. Y ya lo es, Claudio, y yo no soporto tu ardiente y apestífero aliento. En la Edad Media, los cruzados europeos frotaban ajos en sus heridas para evitar las infecciones. Los marineros los llevaban para protegerse de los naufragios. Los mineros para evitar los derrumbes en los túneles. ¿Y en España? ¡Que la Macarena me proteja! Pero con los ajos que llevo encima, los cuernos del toro no se me clavan. ¡Y olé! ¡Olé! ¡Olé tu aliento! ¡Que me salga bueno y poderoso! ¡Que me quiera y me comprenda! Y es que a Dios rogando y con el ajo dando, maja. Oh, lleva este dientecito de ajo entre tus ropas, se lo das a la primera noche y ya verás, tía. ¡Y olé! Amuleto y medicina contra el dolor de muelas, la fiebre, la presión alta, las lombrices y la tos. El ajo es una planta protectora por excelencia. Es uno de los vegetales más curativos que existen y hasta se ha probado que previene el cáncer de estómago. Dicen que el primer ajo nació en una huella del pie del diablo cuando fue expulsado del paraíso. Eso le otorgó poderes sobrenaturales extraordinarios. Pero la cosa es más simple. El aliento a diablo de quienes acaban de comer un ajo es tan repelente que por sí solo ahuyenta a las fuerzas del mal. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Ajá, aliento a diablo, ¿no? El ajo. Bueno, pues, ya hemos escuchado las bondades que tiene el ajo, ¿ah? ¿Verdad? Que tiene mala reputación, ¿no? Y sobre todo, a ver, ¿quiénes en el Día de los Enamorados, en el Día de San Valentín? Algunos le llamaron San Volantín. Bueno, el 14 de febrero, este domingo pasado. Yo me imagino, sobre todo los adolescentes, los jovencitos, y muchos tenemos aquí en la universidad, estudiantes, que no han comido ni cebolla, ni ajo, nada con ajo, nada con cebolla, ¿no? Porque había que besar, pues, a la pareja, ¿no? Al enamorado o a la enamorada, ¿no? Y es bochornoso, ciertamente, haber comido, por ejemplo, pescado frito o ceviche y haber comido bastante cebolla o ajo, ¿verdad? Y al hablar, wow, aliento a diablo. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿verdad? Son cosas que pasan siempre. Muy bien, 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos llegando ya casi al final de nuestro programa y vamos a presentar a continuación el segmento Infórmate al Día, el resumen de las principales noticias del día de hoy. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. ...8 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a presentar a continuación, pues, el resumen de las principales noticias del día. Empezamos con la información local. Con la información local, por supuesto, ¿qué acontece? Esta información la estamos descolgando, la estamos bajando de las páginas web Huaraz Noticias, Huaraz Informa, Ancash Noticias y, por supuesto, de los principales diarios electrónicos que tiene nuestro país. Dirigentes de la Dirección Regional de Salud de Ancash sienten que están siendo víctimas de represalias y malos tratos. Aseguran que al ser rotados de sus cargos para el que fueron capacitados, hoy se encuentran sin un puesto estable en el sector salud. Willy Capcha, Julio Sánchez Rodríguez, David Hachilla, Melchor Valderrama, Emma Loli Colonia, Jorge Camino Barreto, todos actuales actuantes como ex dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Diresa Ancash, denunciaron haber sido sectorizados y hasta arrinconados por una decisión superior del gobierno de la región Ancash por ser los responsables de las denuncias realizadas ante la Fiscalía Anticorrupción de una serie de hechos que atentan contra los intereses del sector. Los mencionados trabajadores fueron ubicados por, en este caso, los periodistas huaracinos fuera de sus oficinas, pero justificaron que estaban en una situación de desocupados por el simple hecho de ser parte de la lucha contra la corrupción en el sector y con el pretexto de la rotación de personal han quedado sin un puesto seguro, porque las nuevas responsabilidades que les han otorgado por parte del director Azaña Vergaray están siendo rechazadas por los jefes de las oficinas, donde nos designan. Así manifiesta Capcha Rodríguez, indicando que no estamos preparados para asumir responsabilidades para el que no hemos sido formados. Por su parte, David Hachilla lamentó la falta de autoridad del titular del sector, quien no sabe por qué toman esas acciones de represalia contra los trabajadores que desde hace más de 20 años vienen entregando sus servicios al sector salud con la lealtad del caso. Continuamos con más información, pues, aquí en Radio Net UNASAM. Comunidad educativa del Colegio de Lusuriaga rechaza retorno de su director. Docentes y padres de familia advierten rechazar el retorno del titular del colegio y permuta negociada con otra docente. Macario Menacho Solís, secretario general del SUTE Base Colegio Mariscal Toribio de Lusuriaga, mostró su total indignación y rechazo que ha causado el conocer el próximo retorno del director titular de dicho plantel, Octavio Valdivia Herrera, quien pese a haber sido sometido a un proceso administrativo disciplinario, al haberse encontrado responsable por los malos manejos económicos realizados por el dinero destinado por el Ministerio de Educación para el mantenimiento del plantel educativo, ordenándose mediante resolución directorial número 2917 de 2009, ponerlo a disposición de Eugel Huaraz, hoy alegremente pretende retornar a su cargo de director, pero cometiendo una permuta con otra docente proveniente del distrito de Pira. En representación de los profesores del Colegio Lusuriaguino, rechazamos esta patraña que intenta hacer el señor Valdivia y desde hoy le advertimos que no vamos a permitir la presencia de su reemplazante, señora Rocío Crispín Germán, directora de la institución educativa Coronel Pedro Pablo Palacios del distrito de Pira, quien tiene una serie de denuncias de su gestión cometidos en su corto tiempo en el cargo, lo que le imposibilita asumir el cargo de un gran colegio nacional como es el Mariscal Toribio de Lusuriaga, dijo Menacho Solís. Por su parte, uno de los dirigentes de la PAFA del plantel, el señor Alejandro Villalobos, quien se sumó al rechazo del retorno del exdirector y de la famosa permuta que aseguró se hizo bajo una serie de negociados y grandes intereses económicos como políticos, donde la Dirección Regional de Educación de Ancash tiene mucho que responder, advirtió que estarán en las calles los más de 1.800 padres de familia impidiendo el ingreso de un nuevo director. 8 de la mañana con 55 minutos, continuamos con más información. Incendian radioemisora en Pira. El domingo en la madrugada, el domingo 14 en la madrugada, a eso de la 1 con 15 minutos, desconocidos incendiaron la casa de Cipriano Jamanca Cueva, propietario de Radio Inca. La población se dio cuenta que la radio estaba en llamas y pidió a gritos auxilio. Todo indica que el incendio fue un atentado contra la familia de Jamanca Cueva, ya que ellos se encontraban en la ciudad de Huaraz, en donde se realizaba un concierto de la popular cantante Soledad Milagros, más conocida como la Barbie del Huascarán, quien es hija de Cipriano Jamanca. En el segundo piso de la vivienda funcionaba la radioestación, cuya licencia de funcionamiento se encontraba en trámite y estaba en calidad de prueba, y cuyos equipos se encontraban en la segunda planta de la vivienda, la misma que quedó convertida en ceniza. Se han quemado dos consolas, un equipo de sonido, una computadora Pentium 4, un transmisor de 220 watts y demás enseres como muebles quedaron en cenizas. El monto de los daños causados por el incendio asciende a la suma de $10,000 aproximadamente, y la segunda planta de la vivienda ha quedado totalmente inservible y a punto de colapsar. 8:56 a.m. 8:56, las noticias nacionales. Panamericana Televisión se declara en insolvencia. Después de 4 meses de que la Superintendencia de Administración Tributaria, SUNAT, retirase la solicitud de declarar la insolvencia a Panamericana Televisión, este canal pidió voluntariamente someterse a un procedimiento concursal preventivo en busca de un acuerdo con sus acreedores. El Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual, Indecopi, difundió ayer de manera oficial la admisión de ese procedimiento. Gonzalo de Bracamonte, abogado de Panamericana Televisión, indicó que el reconocimiento y la definición del esquema de pago de la deuda demoraría 7 meses. Manifestó lo siguiente: son cerca de 1,000 acreedores, incluidos los trabajadores. Propondemos un esquema consensuado con los acreedores que no afectará la propiedad del canal. 8:57 a.m. y finalmente, atención a la población, el 35% de las medicinas en el país catalogada como bamba. Hay dudas sobre la calidad de los productos medicinales que desalienta el consumo de los medicamentos genéricos a precios muy económicos. Mucho cuidado, entre el 35% y el 40% de los medicamentos que se comercializan en el Perú sería adulterado, reveló el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, ADIFAN, Luis Caballero, citando datos de la Policía Fiscal y de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el titular de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, Víctor Dongo, informó al diario Perú 21 que el porcentaje de medicamentos adulterados en el país no supera el 10%. El funcionario indicó que las medicinas ecuatorianas están entrando de contrabando con precios entre 30 y 40% menores a los del mercado local. Manifestó lo siguiente: estos productos se almacenan en malas condiciones y son medicinas vencidas. Es el problema de tener un mercado con precios altos, advirtió. Asimismo, refirió que desde el 2007 está pendiente de aprobación en el Congreso de la República una propuesta para modificar el Código Penal a fin de elevar las penas de cárcel por delito de falsificación de documentos, falsificación de medicinas. 8:58 a.m. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Es tiempo, es momento de despedirnos. Esto ha sido, pues, Infórmate al Día. Este ha sido su programa número uno del año 2010, el primer programa del 2010 con voz fuerte. Estaremos todos los días de lunes a viernes, siempre de 8 a 9 de la mañana. Sintonice Radio Netunasam, una radio que está yendo para arriba, mejorando en su calidad. Esto ha sido con voz fuerte. Rimmel Muñoz les acompañó. Será con ustedes hasta el día de mañana. Gracias por su sintonía. Presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección Rimmel Muñoz Gómez. Conducción Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.